Me quedé con el canto, porque tengo 15 años en el mercado del rap, un medio de muchos hipócritas, de gente envidiosa. Siempre se te acercan con una mala intención, porque la palabra lo dice todo. Dime cuánto tienes y te diré cuánto vales. Cuando estás pegado, todo el mundo es tu hermano, y te exprimen como la mitad de una naranja hasta sacarte el último jugo. Cuando deja de sonar, te ven como una flor muerta. A todos lo he visto subir como la espuma, también caer como la plata a la poseta. Muchos han pegado una cancioncita y no han controlado su ego, y al otro día los he visto en el suelo. Escuchaba mucho diciendo que están montados, y lo que no sabe es que están montados por el huevo. Hijo, ustedes criaron fama y se acostaron a dormir. No creo en lágrimas de cocodrilo, ni en amor de puta, ni en amistad de policía. Ahora mismo quien controla la guarandinga es Flow Mafia, mi compañía. Y yo soy el más feo de la película. Si muero es con la verdad, como murió Jesucristo, dándole gracias al Señor por todo lo que conquisto. Insisto que me difamen y todavía resisto. Ustedes saben que me crié en el vientre del delito. Por ahí camino un diablo, que tremendo gusano. Duró 14 años diciendo que era mi hermano. 5 meses y me invitó a caer en una puñalada por la supuesta hermandad. Nunca le hice nada, él me veía como un chigüiri y también me subestimaba. Hasta que un día le volteé el macadero de una cachetada. Salí de virre en las Mercedes, me buscó problemas. Me pidió una cancha, de una me paré en la arena. Le metí 3 acrobandas en la cara, 6 paqueado. El sapo quedó mareado y una se fue de nocao. Íbamos en carachuzo, usted estaba cagado. Tú y que canta la realidad, pero esta no la había rapeado. Matando con Flow Mafia y haciendo dinero. Matando con Flow Mafia y haciendo dinero. Matando con Flow Mafia y haciendo dinero. Haciendo dinero, haciendo dinero. Camus, el tanto es mío y me quedé con todo. El tanto es mío y me quedé con todo. Armaste una atmósfera medio calihueva. Tú eres un chihuire, malandre mi jeva. Siempre me ha tenido envidia, pero la tenía careta. Tanto que rompiste el vidrio de mi camioneta. Tienes años rapeando, no has comprado ni un monopatín. Me quedé con todo, tú vas a llegar a tu fin. A ti nunca te respetaron en tu propio barrio, hasta que llegué yo y comenzaron los comentarios. Tú dices que eres calle, que eres delincuente, pero nunca le hiciste nada al que te partió la frente. ¿Te acuerdas del loco ese que fumaba crack? Al que te partió la botella en el güiro por la mitad. No te olvides que te fueron a buscar. Tuviste que pirar por la puerta de atrás con esa cicatriz. Eso nunca se te olvida. Para el malandreo pollo, usted no tiene vida. Matando con Flow Mafia y haciendo dinero. Matando con Flow Mafia y haciendo dinero. Matando con Flow Mafia y haciendo dinero. Haciendo dinero, haciendo dinero. Camus, el tanto es mío y me quedé con todo. El tanto es mío y me quedé con todo. El tanto es mío y me quedé con todo. Me quedé con todo. Tenías un problema y tu mujer me llamaba a mí, porque yo era el único que hablaba por ti. Claro. Acuérdate que te iban a plomear. Me llamaste llorando, fulano me va a matar. Yo no te estoy mal informando, yo soy un caballero. Mírame los zapatos, yo soy un pandillero. Tú perdiste el respeto en la calle y en las esquinas. Dices pura mentira cuando entras a la cabina. Cuando caminas solo, eres un cagao. Si andas con un combo, prendes empujado. Tú no tienes bola, te falta chip y gasolina. En cambio yo me dejo llevar por la adrenalina. Tú no eres hampa, tú usas trampa. Yo soy una lacra que no caeré en tus trampas. Los tipos se esconden cada vez que yo los choco. Atrévanse a tocarme, bruja, vuélvanse locos. Matando con Flow Mafia y haciendo dinero. Matando con Flow Mafia y haciendo dinero. Matando con Flow Mafia y haciendo dinero. Haciendo dinero, haciendo dinero. Camus, el tanto es mío y me quedé con todo. El tanto es mío y me quedé con todo. El tanto es mío y me quedé con todo. Me quedé con todo. Me quedé con todo. Prieto Flow Mafia. Mi gente, estoy matando la liga. Muy por encima, siempre. Ahora mismo soy el mejor en rap malandro. El mejor en rap de la calle. No he tenido necesidad de poner mi moral por el piso. Nunca. Haciendo el ridículo, haciendo estupideces. Nah. Es el Prieto Flow Mafia, hijo. Camus, produciendo historia. Ya cantando su reggaetón. Desde la realidad más real. Meten a GCK, ¿qué fue lo que sucedió? Este maldito, ¿qué? Me debió 1 millón de bolívares. Te la creo. Y se me negó que no me lo debía. Y le dije a mi manager, y él se lo recordó. Si se lo debes. Y el loco se arrechó y se fue de malandreo por 1 millón de bolos. Lo que eres un ambucio, maldito. ¿Sabes qué? ¿Por qué no hablaste claro y le dijiste al convive que te fumaste el millón, gafo? Yo soy un tipo serio. Sí. No estoy pendiente de lo que están haciendo los demás. De nadie. Por eso se terminó SK. Eso. Tú también has vivido en mi casa. Bien. Tú también has comido en mi casa. Bien. Tú también has tenido COVID en mi casa. Está claro. Y soy en serio, gafo. No tengo necesidad de hacer un tweet cap. Va a estar hablando paja de un tipo. 4 horas y está soltando lágrimas de cocodrilo, diablo. Chismosa. Yo soy de la calle y eso está más que demostrado. Chismosa. Tú estás claro que le ronco. Y te lo he demostrado 2 veces. Para los gafos que hablan burda, ¿qué? Quítate. Para los que no sabían, toda mentira tiene una verdad. También dile a la gente que yo fui quien le puso guerrilla seca al grupo. Y que nunca manejé ni una cuenta de internet. Y que todas las colaboraciones que has tenido en tu puta vida es gracias a eso. Y yo no le debo a usted. Usted fue quien se comprometió a pedir dinero prestado, el cual yo no sabía. Y me lo dijiste cuando te viste en bancarrota. Es más, al contrario, usted me debe a mí la vida de que yo lo haya sacado al ruedo y de la miseria. Y si creen que es mentira, pregúntenle a su mamá. Es más, tú eres una chismosa, porque andas nombrando un poco de gente. Serías capaz de decir eso en una corte. Tú lo que eres un sapo, maldita bruja. Está en la calle. Préndanlo, que se murió. Y de este si no van a venir los restos. Flow Mafia.